Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa. ¡En vivo y en privado! Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. ¿En vivo y en privado? Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Muy buenas tardes, queridos amigos radio oyentes. Bienvenidos a su programa En Vivo y en Privado. Soy Daniel Proaño, acompañándoles otro jueves más con este sol intenso. Tendrán mucho cuidado, la radiación está muy, muy candente. No vayan a tostarse y después a sufrir las consecuencias. Utilicen bloqueador, utilicen un paraguas, aunque no llueva, aunque estando en Quito, es muy probable que vaya a llover más tardecito, así que siempre con precauciones, no está de más, aunque incomoda, pero no está de más llevar este tipo de cosas, y que pasen un buen día también. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el enojo, la ira. ¿Por qué nace este tema? Porque no es simplemente como, la ira se lo podría que definir, como un sentimiento, un mal sentimiento, un malestar que tenemos. Esto ya se convierte también en una enfermedad que trae otras consecuencias. Entonces, estudios realizados de una universidad en México sacó que la ira, simplemente cuando se vuelve crónica, las personas necesitan de un psicólogo. ¿Por qué? Porque simplemente es difícil controlar cuando uno está molesto, cuando una persona se siente mal. Aparte de esto, te altera todo tu sistema nervioso y también puede causarte dolores de cabeza muy fuertes, dolores de cabeza llegando a la migraña. Entonces esto es muy peligroso. Hay casos que se ha visto que hay personas que se han muerto simplemente por estar muy enojados. Les da un derrame cerebral. Entonces es demasiado peligroso y por eso queremos tratar este tema este caluroso día. Pero quisiera también dar la bienvenida a mi compañera Mela. Hola Mela, ¿cómo has estado, Mela? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Mucho tráfico? Más que mucho tráfico, un día apto como para el tema. ¿También vienes enojado? Un poco mal genio. ¿Por qué? A ver, las situaciones de la sociedad, tu diario vivir, hay situaciones en que te cambian el mal genio, ¿verdad? Te cambian el genio, claro. Pues. Bueno, primeramente, buenas tardes, un gusto con todos. Un jueves más. Hola a los chicos de la cabina. Los chicos de la cabina que siempre nos están acolitando, muchachos. Eso, y yo creo, verás, que el mal genio como de por sí ya es un sentimiento, ¿no? Este sentimiento de cúmulo, de frustración, de desesperación, de intranquilidad, viene acompañado con todas las cosas de la sociedad. Por ejemplo, yo tuve un día, hoy empecé un día genial. Me fui al Ministerio de Cultura. Te levantaste y no te caíste. Me levanté y no me caí primero. Segundo, bueno, fui al Ministerio de Cultura a hacer unas dos que tres cosas que tenía que hacer por allá. Me fue súper bien. Ha salido algún proyectito por ahí que de pronto uno andaba buscando. Y luego de eso me cambié el genio. ¿Por qué? Porque estaba yendo a mi casa a ultimar las cosas para venir acá a trabajar. Y pasa que se me bloqueó el carro. Se trabó la palanca de cambios. Traté de moverle, no se movió, me tocó. ¿Intentaste embragar primero? Claro, ay. Embragué, traté de mover el carro se trabó. Y luego de esta travería empezó a sudar como que si hubiera tenido un gato dentro del motor. me tocó llamar Wincha. Me tocó. Sí, suele, hay casos que se meten los gatos. Sí, pero en este caso no era, porque sí abrí el capó y revisé que no había ningún animal raro dentro. Y claro, y ahí empieza tu mal genio, porque tengo N cosas que hacer. Muchas personas que pronto ahorita están escuchando me sabían que tenía que cumplir unos compromisos hoy, y lastimosamente lo siento, tengo que quedarles mal, porque estoy descarriada y ahora el tráfico de Quito no acompañó tampoco, porque he venido en bus, pero a medio camino me tocó bajarme y tomar un taxi para poder moverme. Y cuando ya llegué, el tráfico, ni en taxi ni en bus se movía. Entonces he llegado tarde. Y eso hace que te frustres y tengas esta sensación de matar a alguien. Claro, entonces es lo que les veníamos conversando. ¿Por qué nosotros nos frustramos tanto? O sea, ¿por qué es este sentir y por qué no lo podemos controlar? Ese es el problema de la sociedad y más que todo de las familias. Porque simplemente, te pongo el caso, o sea, has visto que estás en un sitio, estás con buena energía y viene alguien con muy mal humor y como que te lo pasa como que fuera gripe. O igual, un imprevisto que te digo, como algo que no te salió bien, como tú esperabas, se supone que tienes todo el día ya comprado y te sale por algún detallito mal. O alguien se opone a que salgan las cosas tan fluidas como esperabas, entonces es ahí cuando el humor va cambiando. Y esto es un proceso psicológico, porque es un cúmulo de, ya te digo, de un montón de sentimientos encontrados que se desbordan en frustración. Bueno. Y para controlar, ¿qué te toca hacer? Un poco respirar, contar hasta el 10 y llenarte de paciencia, porque la paciencia es la madre de todas las virtudes. Y como madre hay que respetarla. Claro. Entonces te toca tener paciencia, respirar mucho, mucho antes de emitir cualquier criterio y hablar, y luego llegar al trabajo con un pedazo de chocolate te levanta el ánimo. Yo me he dado cuenta que si tomo agua ya me relaja, verás. El azúcar relaja, el agua relaja. Sí, habría que hacer una, buscar terapias. Claro, es que ahora estamos hablando de un mal genio que te da, sí, porque si uno cada qué sé yo, cada frustración que tienes. Pero hay gente que vive en mal genio, un constante mal genio, y que esto ya se vuelve hasta una enfermedad. El mal genio es uno de las causas del famoso colon irritable. ¿Ah, en serio? Sí. Eso estaba investigando porque estaba yo más bien sacando otras situaciones. No, por decir los famosos derrames cerebrales, te infarto, da el migraña. Exacto, provoca un derrame, también te direcciona a provocarte un infarto. Por decir, puedes hasta desarrollar diabetes para los que sean propensos, los que tengan familiares con esta enfermedad. Tengan en cuenta que también el enojo les va a acarrear esto de acá. Es que todo esto es mental, como yo te decía. O sea, el hecho de que tú tengas un sentimiento agradable o negativo hace que todo tu cuerpo también vaya asimilando esta sensación. Es como cuando tú estás así como muy feliz, se desarrolla este sentimiento de placer, el placebo, así tú estás, wow, todo va bien, todo con calma. Pero cuando tú estás mal genio, cuando tú estás muy irritable o con problemas o frustrado, segregas más bilis, te puede dar gastritis. Eso es científicamente probado. Y la gastritis también puede provocar hace que incluso la cicatrización del estómago, cuando tú tienes úlceras, el mal genio hace que esto no se cicatrice. Claro, es que provoca más acidez. Claro. Y yo te decía esto del colon irritable porque, claro, alguna vez mi padre tuvo un episodio médico, fuimos al hospital y el doctor le dijo, ¿sabe cuál es la cura? Estése tranquilo, cante, disfrute, no esté mal genio. Y él, en serio, dice, sí, el mal genio provoca colon irritable. Y el colon irritable te provoca dolor, te provoca malestar estomacal, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces, los casos en que la ira surge, o sea, ¿por qué surge la ira? Porque vivimos situaciones que en verdad son muy frustrantes, son situaciones en que no las podemos controlar. Hasta también tenemos casos de que nos sentimos agredidos, nos sentimos ofendidos, o sea, faltas de respeto. Entonces, todo esto, estos pensamientos que también comienzan a llegarte, y más que todo, o sea, no quiero simplemente a mi querido público ofenderles, pero el recordar vivencias pasadas que han sido demasiado malas, acarrea que te vuelvas a enojar. Estar acarreando estas o seguir conviviendo con personas tóxicas también te provoca esto. Exacto. Claro, tú estás viviendo con una persona tóxica, sabes que esa persona te hace daño, sabes que esa persona despierta en ti sentimientos negativos, y tú sigues ahí, eso te provoca esto. Claro, y entonces estar recordando esto, y más que todo, creo que por eso puede ser un índice, o sea, solo quiero picar un poquito, pero claro, puede ser un índice por qué las mujeres son tan enojonas. Verás, yo creo que el mal genio también tiene mucho que ver con todas estas vainas de que tú a las personas, a la mayoría de personas, no a todas, nos gusta tener el control de las cosas. Eso entonces, sí, cuando tú estás controlado todo y todo pasa por tus manos, tú sabes que lo puedes modificar. O sea, si empieza a ponerse cara de pescado, tú le vas cambiando para que vaya moldeándose y todo chévere y fluya, ¿no es cierto? Pero cuando algo pasa de tus manos y ya no está en ti, que salga bien o salga mal, como por ejemplo, hoy está haciendo un solazo y cae un aguacero del demonio y todo el mundo está en chanclas, etcétera, etcétera, entonces te frustras y luego te moja el carro, no te para un taxi, te toca ir en bus de hecho sardina. Y con esos olores a caldo, claro, de pollo. Claro, porque ya cuando uno, eso te, y eso ya no lo controlas y empieza tu frustración y por ende el mal genio. Claro, a ver, situaciones frecuentes de que te causan ira. Obstrucción de acceso a una meta, transgresión de las normas y de tus derechos. Cuando alguien te agrede. Sí. Cuando alguien te traiciona. Y lo que peor sientes como una injusticia. Ajá. Por decir, te voy a contar el caso de que ayer sí que en verdad tenía todas las ganas de como tú dices, de masacrar a alguien. Ya. Yo tenía que viajar el día de ayer por trabajo a Santo Domingo a hacer una filmación. Supuestamente tenía que estar a como máximo 4:30 allá. Tomando en cuenta de que por los presupuestos me tocaba irme en bus, entonces haciendo un cálculo de cuánto estamos de distancia, todo el mundo que hemos viajado sabemos que más o menos son de 2 a 2 horas y media, uh-huh, pero en carro. En bus le pones una media hora a media hora más. Igual, de todas formas, fui a preguntar en el terminal cuánto me demoraba a Santo Domingo. Me dijo, usted está en 3 horas y media. ¿En qué tiempo sale el bus? El bus sale en 10 minutos. Dije, perfecto, alcanzo muy bien. ¿Sabes qué tiempo llegué al sitio donde tenía que estar? Me hice 5 horas. ¿Qué, te fuiste a Esmeralda? Eso hubiera querido. Primero lo hubiera gozado. Hubiera venido bronceado, dice. Pero no tan enojado. Claro, lo que pasa es que eso te digo, cuando tú no controlas las situaciones y sientes que es una injusticia, una falta de respeto porque te dicen una cosa y te ofrecen una cosa y te cumplen otra, es cuando tú dices, o sea, empieza. Como o sea, que, y vas llenando, porque hay personas que no son tan enérgicas o tan susceptibles como otras. Hay personas que van guardando un momento de frustración, otro momento de frustración, pero lo peor es cuando ya se llena el vasito. Ya estás, pero en las últimas, ya. Sí. Entonces, querido público, si quieren encontrarnos también sus experiencias o decirnos ustedes cómo resuelven sus estados de enojo, les invitamos a que entren a la página del programa, a la fanpage, que es en vivo y en privado, en Facebook. También nos pueden llamar, ¿a qué teléfono? Al 2220966. Ahí le contestará una voz sexy que se llama Diego, por favor, y nos dará el paso. Diego, ¿estás con novia? Y Diego está buscando novia. Entonces llamen, por favor. Llamen ya. Entonces, también les invitamos a que nos vean por la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en www.radiocc.com. Y ahí nos pueden también escribir. Pero bueno, continuando con esto del enojo, antes de salir, ya nos queda un minuto para salir a una cancioncilla. Simplemente quiero determinar de que obviamente llegué tarde, tenía ganas pero de irle a reclamar, me sentía sumamente impotente, o sea, ¿por qué me miente? Claro. Hubiera tomado otras opciones, o sea, por último hubiera pagado hasta taxi. Ya, para ir, claro, allá. Pero ya llegué tarde, llegué a lo último de la filmación, por suerte mi otro compañero estaba ahí, o sea, se cumplió pero a medias y eso es lo que no, claro, me gusta hacer. Solo estuve así máximo una hora, que fue un poco de grabación y guardar los equipos. Y de ahí, regrésate de nuevo a Quito. Y en el mismo bus. Claro, otras 5 horas hasta llegar a mi casa, entonces, terrible. Bueno, vamos a una canción, regresamos de esto. Disfruten de esta canción para que se relajen. Quitártelo, y al hacerlo me desgasta. Estamos de regreso y tengo un caramelo mexicano. ¿Qué sabe? Ají, para que te piques y te quite el mal genio. Bueno. ¿Por qué a los mexicanos les encanta esto? Un saludo al pueblo mexicano, pueblo muy bonito. Pero wow, sí que tienen una forma de una comer. Gastronomía muy amplia y picosa. Muy ardiente. A ver, verás, yo quería topar otro punto de esto del mal genio. Yo creo que el mal genio también es una de las enfermedades de la última década, por no decir del siglo. Porque crees igual que el estrés. Yo creo que no es una enfermedad, más bien sería una situación emocional que va creciendo como el estrés. Porque si tú no te das cuenta o si tú te fijas ahora, la gente vive mucho más frustrada y mucho más acelerada. Entonces, como el ritmo de vida ahora ha subido de rapidez, de intensidad, entonces también las necesidades, las opciones, las actividades van aumentando. Claro. Tienes muy poco tiempo para hacer un montón de cosas que te pusiste, y cuando este montón de cosas no se cumplen, empieza esto, que también se conjuga luego sí, con un estrés. Es como que, por decir, y eso es verdad, al menos en las ciudades, no de estar en el campo las personas en verdad sí, viven más relajados. Mucho pero más, es que es más ciudad, lenta, el ritmo de la vida en el campo es más lento. Dicen, el tiempo pasa volando. No es que el tiempo pasa volando y que antes existiera mucho más tiempo. El problema es que tienes más cosas por más hacer. Más actividad. Entonces, y es lo malo, que muchas de las empresas, al menos aquí en este país, les da por despedir a más personal y acumularles el trabajo al personal que... Claro, o sea, por ejemplo, antes en realidad todos hemos trabajado 8 horas, ¿no es cierto? Y antes se hacía igual. Pero ahora en estas 8 horas tienes que hacer trabajo de 10, 12 horas en claro, algunos casos. No digo en todos, y hay pero otra cosa sí. Frustrante, en serio. O sea, no me quiero ir con tanto contra las empresas, pero tómense también un poquito de cuenta. Ya sé que muchos dicen, bueno, es que si no les gusta a mi personal trabajar de esa manera, simplemente ya buscaré más personal que quieren trabajar así. Entonces, ¿a qué me refiero? A que, además de que tienen que cumplir las 8 horas de trabajo, tienen que quedar haciendo horas extra no pagadas. Claro, o llevar el trabajo a la casa. Que es lo peor, o sea. Claro, o sea, es que hay una de las dos opciones. O terminas el trabajo en las 8 horas de trabajo, que en realidad a veces no se puede, porque tú ves que en oficinas surgen otras cosas, en las oficinas de las empresas, en las fábricas, en todo lado surgen otras cosas. O quedarte, por ende, te toca quedar un poco más de tiempo o llevarlo a casa. Claro, y por eso es que también público en general y las personas que conducen, si se dan cuenta de que les pitan, de que van acelerados y todo eso, es que hay gente que está en full estrés, obviamente, y eso también te estresa. Pero es que ese también es una mala educación, el conducir con el claxon y estar pitando cada 2 cuadras, o sea, uno no controla los semáforos, dos, tanto como nosotros tenemos urgencia de llegar, hay 1000 personas que quieren como también llegar hora. Al mismo lugar. Pero no, sonando el claxon, no, venía en el bus, venía en el bus quejándome, no mentira. Entonces, uno cuando viene, así viene estresado, ¿no? Pero en realidad tiene que tomarlo del lado amable, como yo te digo, de pronto respirar, contar del 1 al 10, conversar con alguien. Por último, con la señora de al lado del asiento, dices, ¿y qué más ve? ¿Y a dónde va? Ah, sí, yo voy. Eso un poco relaja y hace que tu cuerpo... se quede un poco más calmado, tu cerebro un poco divague y se te olvida la situación que te causó esta frustración o este estrés. Quiero mandar un saludo a mi querida amiga Steffi Andrade, que me dice que ella se enoja por todo. Mujer. Ahora me mata. Que se enoja por todo, pero... ¿cómo sería, y Steffi, si me estás escuchando, o sea, también escríbeme, dime cómo controlas ese enojo, porque no lo he visto yo. Hay personas, por ejemplo, hay personas que tú también de pronto tú ves que no se enojan fácilmente, pero que cuando ya llegan a un momento explotan, pero mal, explotan e incluso se enferman. Ni siquiera pueden insultar porque son muy, qué sé yo, muy respetuosas, muy tranquilas como para gritar y enervarse con alguien, pero sí desembocan en alguna enfermedad, generan de pronto dolores de cabeza, la famosa migraña. Es también por esta frustración de no poder decir las cosas. Entonces imagínate, o sea, si yo estoy con mal genio, te voy a contagiar a ti del mal genio, y aparte de que tú tampoco me vas a colitar, porque no fue tu culpa el mal genio, me voy a enfermar yo. O sea, sí. Sí, por decir, me ha pasado mucho, y más que todo es en el hogar. Quiero citar lo que me contó un amigo, que él decía que cuando era niño, él jugaba mucho con sus hermanos, era el menor de todos. Pero cuando llegaba la noche y llegaba el papá, los niños se escondían, porque le tenían full temor al papá porque el papá siempre venía molesto. Es que es eso también, o sea, una de las cosas, porque yo te decía que el mal genio es una de las enfermedades del momento, uno de los problemas del momento, es porque también los padres llegan y contagian se desahogan o desembocan ese mal humor en los niños y llegan a gritarles, ay, las tareas, ay, esto, ay, lo otro. Y el niño entra también en esta tensión, en este estrés, y también los niños llegan del colegio de mal humor, porque los maestros también a veces no respetan sus horarios de clases establecidos o no respetan el ritmo de trabajo. Todos los niños no tienen el mismo trabajo en una misma aula, entonces los niños también generan esta frustración, pero en ellos todavía el mal genio es controlable hasta que lo aprende de un adulto, dícese sus padres. Claro, entonces, no sé si eso estaba buscando, ¿se hereda el mal genio? Tú no. Dijiste que tu hija tiene un genio, pero... Claro, tiene un genio, pero fuerte, o sea, yo me refiero al genio fuerte, tiene muchas cosas mías, muy parecido a mí, en cambio, mi hijo se parece mucho al carácter de su papá, no sé si el mal genio se herede, yo creo que no. Pero lo que yo sí creo es que uno contagia y enseña a los hijos. Exacto, a eso. Se les induce a... Claro, a se induce, se porque ahora, si yo llego y grito y cada rato que mi hijo me quiere decir algo, yo, oye, ¿qué? ¿Y qué quieres? ¿Y por qué? Claro, entonces ahí yo estoy enseñándole a mi hijo cómo debe comportarse, porque los niños aprenden con el ejemplo. Y es por eso que todas las veces que yo he estado aquí frente a este micrófono sentada, yo he dicho que por favor los padres deben saber cómo comportarse para que a los niños les den el mejor ejemplo, porque la primera educación nace de los hogares. Sí, lamentablemente ahora no nos está acompañando nuestra querida amiga psicóloga, la que le está tratando a Mela, pero le trata como amiga. Sí, es mi amiga. Y es lo malo que no te puede tratar profesionalmente. No, ella no pudo porque le salió una cita, hoy tuvo un paciente que le pidió de favor que le atienda, pero sin embargo... yo creo que él estaría muy de acuerdo en esto, en que uno debe aprender a controlarse para luego expresarse a las otras personas. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Y eso quiero compartir con todos nuestros radioescuchas. Al menos yo tengo un sobrino que es mi adoración, y con él he intentado ser totalmente diferente de cómo fueron los mayores conmigo. Obviamente, no es que sea un muchacho malcriado, pero como todo niño, tiene sus travesuras. Tiene sus enojos, sus rabietas y todo eso. Y lo que yo más he intentado es nunca levantarle la voz, uh-huh, verle siempre a los ojos y hablarle. No dejarle de hablar. Uh-huh. La otra vez se enojó hablarle porque... A su altura. Exacto. La otra vez se enojó porque simplemente cogió uno de sus juguetes y le puse en otro lado y se enojó bastante. Que por qué le cojo los juguetes y todo eso, pero estaba bien bravo mi sobrino. Entonces, yo simplemente le quedé viendo y le dije, bueno, y ahora te tranquilizas y te calmas ahorita en mi presencia. Y de poco a poco, o sea, aunque estaba llorando, se tranquilizó. Es que a los niños hay que hablarles de forma enérgica, claro, pero no necesariamente gritándoles. O sea, tú tienes que demostrar que eres autoridad, pero no con gritos. Exacto. Como tú dices, mirarlo a los ojos, ponerse a la altura, si el niño está más bajito, o tú te bajas o a él lo levantas, para que él vea que no estás bromeando. Claro. Y no enseñarles a los niños con el no. Entonces, no seas esto, no lo otro, no lo otro, sino más bien con el sí. O sea, si tú haces eso, pasa esto. Preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Por qué estás así? ¿Por claro. qué estás llorando? Pero dime. Enseñarles a que ellos y se expresen. Y ellos tienen que hablar. Y es lo mismo que dice, no, mira, ahora que estaba yo googleando, en la mañana leía una página en la que decía que cuando tú sientes que estás en un momento o vas a tener una reunión de tensión, tú lo que tienes que hacer es alejarte. Evitar. Porque claro, si tú vas y sabiendo que te va a ir mal, sabiendo que vas a estar tensionado, Te enfrentas de una, te va a ir mal y te vas a acumular de más frustración claro. todavía y de más mal genio. Podemos hacer una referencia como, pero sin embargo, si como tú, los perros. Claro, si tú sabes que vas a estar mal, te tomas unos 5 minutos antes de ingresar, entonces chévere. Claro, entonces es lo que siempre han dicho, o sea... Los problemas, déjenlos afuera, cumplan con sus condiciones. Por decir que mi hermano tiene un bar, y las primeras veces que nos tocaba atender y estaba demasiado lleno y las cosas no funcionaban al ritmo que yo les iba diciendo, obviamente yo estaba demasiado molesto. Entonces, simplemente, ¿qué fue lo que hice? Buscar las soluciones más rápidas posibles, que el cliente no se dé cuenta de que yo ya estaba demasiado molesto con los ayudantes. Y ya al rato que se terminó,

Y estamos de regreso nuevamente. Ahí está tu medicina para la cabeza. ¿Ves? La medicina para la cabeza. La sugerencia de Pancho fue muy buena. Chupar. Meditar. Ah. Meditar. Yo creo que sí, que una de las salidas para salir de mal genio, para salir del estrés incluso, para cambiar las vibras, limpiar las vibras que nos están rodeando, sí es la meditación. La meditación, el yoga también te ayuda a equilibrar las energías. Me pica la lengua. ¿Eh? ¿Será porque está chupando un caramelo de ají? Manden los mexicanos, qué buenos caramelos. Bueno, aprovechando que estoy aquí en la radio y mi amigo me está viendo y me está escribiendo, un abrazo, Dieguito, te quiero un montón. Chévere por verme, por escribirme. ¿En serio? ¿Nos están viendo? Sí, mira. Oye, no me he peinado. Ah, es cierto. Y yo vine estresada por el tráfico, entonces, Dieguito, te debo el café. Saldremos algún día con buen carácter. A ver, meditación. Meditación. ¿Hacer qué? Yoga. Hacer yoga, te digo. Hacer aunque, yoga. Aunque hay personas que dicen, no, es que a mí eso no es para mí. Técnicamente, es el hecho de limpiar el aura. Hasta los deportistas practican yoga. Claro. Verás, a mi hijo, antes de entrenar el squash, le hacían hacer unos ejercicios de concentración. Que dices tu cerebro, dile a tu cerebro que le diga a tu mano, que tu mano le diga a la raqueta que se mueva. O sea, es como un decir, y este fluir de energía hace que se vayan concentrando. Lo mismo puedes hacer, no necesariamente yoga, pero hay técnicas de meditación donde tú pones buena música ambiental que te relaje, pones velitas, pones un incienso. Arreglar o un perfume que te gusta. De trabajo. Claro. Pones un perfume que te gusta y vas purificando incluso el aura, las energías. O sea, yo soy católica, soy muy católica, voy a la iglesia y tengo mis cosas, pero no porque soy católica no creo en las energías. Yo creo mucho en las buenas y malas energías, y esto de limpiar, como tú dices, el ambiente de trabajo, ayuda a mejorar el genio, el ambiente, la tensión, la presión. Porque, por ejemplo, yo, verás, tenía una oficina antes donde era un hueco oscuro, feo, la esquina más fea me dieron a mí. Y yo llevé un cactus. Oye, y el cactus se me murió la primera vez. Llevé otro, se me murió la segunda vez. Cuando la tercera vez vino una compañera, que ya, una señora de edad, que me dijo, oye, mi hija está de limpiar. Y me compró estas como campanitas que suenan en el aire. Ya. Ya, y me puso en la esquina. Y me dijo, verás, cada vez que entras a trabajar, hazle sonar. Yo decía, qué raro, o sea, increíblemente dejó de morirse el cactus y como que me empezó a gustar el puesto de trabajo. Entonces yo creo que sí, uno va haciendo también. ¿Sabes lo que una vez me dijeron cuando trabajaba con amigos indígenas? Me decía, mira, ahora prendemos una vela. Y les dijo, porque alguna cuestión en especial. Dijeron, lo que pasa es que también la vela ayuda a limpiar el ambiente. Porque uh-huh. Justo me dice, justo ahora, antes de que llegaras, y canalizar, algo así. Antes de que llegaras, tuve un conflicto con mi compañera y, bueno, nos disgustamos y por eso prendimos velas, para que en verdad se nos baje ese mal carácter, se vaya ahí y se vaya limpiando las malas energías. Otra cosa que también he sentido es que, y lo que han dicho, por algo existen los inciensos, los hindús también, sí. Ellos manejan mucho las energías. Y sí te ayuda eso de las inciensos. Obviamente hay olores que también ya, claro, te molestan. Hay palo santo que tenemos acá es muy bueno. Eso, ¿te acuerdas que alguna vez te comentaba que en mi casa yo limpiaba con palo santo? Mi madre, por ejemplo, no le gusta el incienso, pero ella compra unas lociones chiquitas que suelen vender. ¿Qué será? Sí, lociones. Y les ponen una como lamparita que abajo va una vela y esta esencia se calienta y va saliendo el olor. Eso también te ayuda a un poco limpiar todas estas vainas, incluso a perfumar tu casa, y no tienes necesariamente que echarle uno de estos aerosoles. Entonces yo creo que sí, que una forma de manejar el mal genio, aparte de que uno tiene que aprender a cultivar la famosa paciencia, es también rodearse de cosas y ambientes que te proporcionen tranquilidad, que claro. Te proporcionen seguridad. Ahora, pero eso, estar en una relación no estable, eso también, por eso es que las mujeres somos un poco más malgenios que los hombres, es porque a las mujeres nos gusta la estabilidad. Yo no creo, hasta ahora no conozco una mujer que me diga que le gusta estar inestable. A nadie le gusta estar inestable. Ya. Vamos, los hombres son un poco más inestables de por sí, porque no saben a veces muy bien lo que quieren o tienen muchas opciones, ¿no es cierto? En cambio las mujeres por lo general sabemos qué es lo que queremos. Y esta inestabilidad a las mujeres nos causa este estrés o este mal genio, la mala leche, el mal carácter, etcétera, etcétera, que pueden llamar, es eso. O sea, la inestabilidad de estar en una relación inestable, de estar en un proyecto donde no mismo sabes qué. Claro, entonces... O sea, son situaciones y situaciones, y en verdad es que las personas, y es, me pongo en esa posición, porque no debe solo pasarme a mí, les debe pasar a todo el mundo. ¿Cómo controlar ese estado? Pero es que ya necesitas estallar. Una cosa es estar molesto, pero cuando pasas de estar molesto y ya quieres estallar, ¿qué haces? Verás, yo alguna vez leí en algún libro, claro, mi padre tiene algunos libros, y alguna vez leíamos con mi papá que decía que cuando tú estás con mucha rabia acumulada es bueno salir a un lugar donde esté amplio y pegar un grito muy fuerte. El gritar, el poder hablar y expresar, te ayuda a que un poco se vaya toda esta sensación. Claro, a desfogar. No sé si todos, si tienes ganas de pegar, pégale a tu almohada y pégale a tu almohada. Ah, pensé que me decías pégale a tu hermano. No. Ya lo he hecho. Yo no propongo la violencia. Yo entonces me va y me acusa con mi eso mamá. Eso de pegar, por eso es que en un tiempo, no sé si tú recuerdas que salió de moda el kickboxing. Sí. Ya, este kickboxing. Por las películas de Van Damme. Ayuda, este kickboxing ayuda también a relajar y a desfogar la ira. El deporte en sí. A canalizar. Ah, eso es lo que ya me acordé. Yo antes era bastante ciclista. Y en verdad yo cuando estaba full furioso, agarraba esa bicicleta y me iba a trepar cualquier lado. La me cansaba, y ya venía mucho más relajado, ya tenía bastantes las soluciones, pero ese era mi desahogue. Claro, pero eso te... Ahora, la música también. Sí, y verán que si hacemos una comparación... El grunge que nació con Nirvana, con Kurt Cobain, era esa música de desahogo de esa mala energía que tenían en ese tiempo. Y por eso se sitúan bastante a los adolescentes. Es que yo te digo, por ejemplo, en cuanto a la música también es eso. O sea, la gama de música que hay ayuda a que todas las personas se desahoguen. Yo no les digo, chuta, escuchen solo la cuarta sinfonía de Beethoven, ¿no? Porque no a todos les gusta. Es bueno, por ejemplo, para los bebés, para los niños, es bueno para uno de vez en cuando, para un momento de comer un poco de esto, no está mal. Pero, por ejemplo, si a ti te gusta un bolerito, oye, boleros, escucha boleros de noche, si te gusta un pasillo, así les gusta el reggaetón. Canta, si te gusta el reggaetón, mira, Perren. Si vas en el carro manejando, prende el volumen, prende la radio, alza el volumen y anda cantando. El cantar te ayuda a quitar, a bajar la tensión. Yo a veces cuando estoy así un poquito tensionada, yo subo el volumen y voy aullando con las ventanas abiertas para pensar en el público que está afuera. Entonces, a la mayoría de las personas les gustan los karaokes. Y hablando de karaokes, si estás en baños, te invitamos a que vayas y visites La Butaca. Karaoke, comida, buen ambiente, cerveza artesanal, de todo. Después de la pausa. No, y eso, yo decía, o sea, por ejemplo, el cantar, el bailar. También puedes bailar en La Butaca, tienes tu espacio para diversión. El bailar también te hace que la frustración salga. El rodearte de animales, de naturaleza, salir de la ciudad es otra forma de desfogar este mal genio que tenemos, del estrés. ¿Sabes incluso dónde encuentras también animales? En La Butaca, ¿no? No, en baños, donde está La Butaca Discoteca. No, en el zoológico de Guayabamba. No, no me gustan los zoológicos a mí. No, a mí tampoco. Yo prefiero irme, en verdad, meterme a la montaña, por último al parque, porque tienen los pajaritos, y es agradable. Mira, el domingo fui... En el césped, sentir el césped. Por ejemplo, ¿alguna vez, cuánto fue la última vez que te sacaste los zapatos y pisaste el césped así? Ese césped verdecito, crecido. Hace 2 meses en el páramo de la provincia de Cotopaxi. ¿Y cómo te sentiste? Es una magia. Es mágico, este es un remedio natural. ¿Te vuelves a conectar? Sí, te vuelves a conectar contigo y con la tierra, o sea, empiezas a querer a la tierra. Cuando potereábamos, no. Ah, chicos, con el marido. No, llamaba el marido. Ay, con el sabanaco. Oye, ese es otro programa. A ver, por favor, ubícate. Yo decía que aquí en la ciudad es muy fácil contagiarse de mal genio. Sí, la ciudad tiene es esa enfermedad. Es súper fácil de mal genio, de mal humor, porque simplemente el ambiente se da. El hecho de que tú sales, ves basura, te vas al parque y ves parejas ahí, o ves basura por ahí, o ves los perros, que la gente saca los perros, pero no les saca con conciencia, con una fundita, y encuentras ahí de todo, te molesta. Vas si al comisariato, pises. Vas al mercado, ves tanta gente, te molesta. el tráfico, etcétera, etcétera. A todos mis radioescuchas, ¿han notado que cuando estás full molesto, estás con mucha prisa, pero todos se, en verdad como que se ponen de acuerdo, pero para hacerte morir de las iras, claro, peor? Entonces eso te digo, por eso es que es bueno que los fines de semana, que ya como todos trabajamos aquí en la ciudad, es bueno que los fines de semana, un fin de semana vayas a un parque, no te digo la Carolina, ¿no? Pero, por ejemplo, un parque más alejadito, el Parque Equinoccial, que queda aquí, el Metropolitano de la mitad del mundo. ¿Sabes? Hay el Parque Metropolitano del Sur, hay el Parque Metropolitano acá arriba del Batán. Son buenas formas de poder conectarte y desahogarte de la ciudad. Muchas personas no conocen todos los parques de Quito. Hay unos parques increíbles. El Parque de las Cuadras. El Parque de la Moya, en Conocoto. Es un parque muy bonito que tiene una piscina de agua fría, que aunque todo el mundo diga, chachay, qué frío, no, en estos solazos, tú ponle a correr a tu guagua, ponte a correr vos y después te das un clavado ahí y vas a salir renovado. O sea, no necesariamente necesitas tener planzazo y gastar para desconectarte. O por último, el Parque Cuscungo. ¿Ese dónde queda? Frente a Monjas. ¿Más? La mela aquí ya de yo conozco muchos, muchos parques de Quito porque yo tengo hijos y me desconecto, y es un buen consejo que les doy. Porque también, no mentira, es un muy buen consejo que les doy para que puedan primero aprovechar de la calidad y cantidad de tiempo que pueden tener un fin de semana, y luego para relajarnos, porque ya les digo, todo el mundo estamos llenos de tensión y de momentos malos, y a la gente que no nos gusta estar de mal humor, a mí no me gusta estar de mal humor, salgo, disfruto con mis papás, con mi mamá, con mi hermana, con mis perros, con mis gatos, en cualquier parquecito por ahí siempre hay chance de cualquier cosa. Claro, eso sí. Y si no, los museos también es de otra forma. El Museo de Cera. Siempre me gusta el Museo de Cera. El Museo del Agua me gusta a mí. Ay, sí, también es divertido. Vayan al MIC. Si tienen niños pequeños, vayan, conozcan el MIC, el Museo Interactivo de Ciencias. Es un museo súper bonito para todas las edades. Hay actividades desde para los más chiquitos hasta para los más grandes. Y son formas, ¿me entiendes?, de relajarte. Lo que decía el Pancho, hay que meditar. Mediten, relájense, vayan, disfruten, pónganse en onda, hagan un deporte. Conozcan museos, consuman cultura, consuman cosas nuestras. No, y también a las personas que no tengan hijos, también a los adolescentes, a las personas solteras. Una de las mejores cosas que pueden hacer es también llamar a los amigos. Claro, y el plan para los adolescentes, que no siempre sea ir al centro comercial, sí, a vitrinear o meterse en el multicines, que o meterse no al supercines, no, o sea, money. Yo sé que yo sé, pero hay otras opciones, vayan, si, depende de donde vivan, hay un parque para todos. Verás, a mí me gustaba bastante caminar, y me gusta caminar y ir conversando. Entonces, es algo sumamente relajante, les invito. Y necesitas que máximo un bolo de hielo, una botella con agua. Organizados. Sí. Ya, en la Carolina venden unos buenos que le puedes poner a tapetitos. Ya, o sea. Claro, o sea, se arman los planes, pero la cuestión es que todo el mundo relájese. Y para los solteros ya pudientes, bueno, tienes también los centros de diversión, o sea, claro, los bares tienes donde en verdad reunirte, pegarte una cerveza, más que sea solo para conversar nomás. Una cervecita fría. Claro, que es eso, o sea, ir a dialogar, a conversar, a soltarte un poco de esta tensión, si es que ya eres, incluso si ya estás soltero y tienes recursos, puedes salir a las parroquias rurales. Existen parroquias rurales como Llano Chico, como Calacalí, como... ¿Para qué tienes? Calacalí sí sé dónde puedes hacer turismo. Ya. Cayambe. No sé. Por ejemplo, en Cayambe también hay cosas bonitas. Arriba hay uno, llegando a Píntaga, hay el Molinuco. Ah, sí. Cosas súper bonitas y cerca. Irse allá en bicicleta es un buen reto para las personas que les gustan las aventuras. Háganlo en bicicleta. Es full genial, full cansado. Claro. Pero es increíble. Nanegalito, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, etc. Sí, además, Machachi. No estamos tan lejos de algunas cosas, claro, que son muy turísticas, al menos en esta ciudad. Y más si, que turismo. Si nos quieren escribir y decirnos qué hay de turismo en sus ciudades, sería también interesante para alguna vez ir a visitarles allá. Me decían que una vez me quejé que Machala no tenía qué hacer, que pasé más perdido y encerrado. Entonces ya me asomó por ahí alguien que me dijo, no, pero era que me llames, mira que cómo hacer esto, claro, yo, ni idea. O suban una montaña, frente a su casa siempre va a haber alguna montañita, vayan, caminen. Un bosquecito ahí tampoco es mala idea, mal claro, plan. Ahora, las personas que en verdad, y espero que se acuerden eso cuando estén re furiosos, cuando en verdad quieren estallar, porque en verdad estás con ese sentimiento, y lo peor es, no me digas nada, porque peor, O sea, es lloren. Ya no aguanta. Algunas personas pueden llorar. Lloren. Pero las personas que no tienen esa gana de llorar, tienen que desahogarse. No se queden. También acá este estudio decía que lo mejor es te tienes que desahogar. Y tienes que analizar durante el día cuántas veces pasas enojado. Si es muchas veces, es el mayor tiempo, se necesita ya psicólogo. Porque en verdad pueden enfermarse. Pero y también bestial. Pensar si es que analizar de que si vale la pena estar enojado por el tema que tú estés enojado, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si tú llegas y dices, no tiene sentido, entonces por favor que la frustración no dure más de lo que dura el momento, ¿no? Y luego, si es que es por rabia, acuérdate que si te enojas, si realmente vale la pena estar enojado con la persona, antes de desquitarte con la persona que estés enojado y frustrado, acuérdate las cosas buenas que tiene esa persona y si vale la pena armar un relajo por algo, ¿no? Claro, y que si vale la pena, más que nada, porque hay personas que les gusta simplemente confrontar y pelear con las personas porque sí, y hay otras personas que no piensan en que esta confrontación puede causar daño. Claro, algo que también estuve analizando y que también dice aquel estudio, es el decirlo. No digo, como dice la Mela, salir a gritar, que puede ser bueno, pero también contarlo. O sea, se necesita de esa persona que escuche, que simplemente escucha. Sí, que no te diga nada, que no te juzgue ni nada. Que solo te escuche y le puedas soltar todito cómo te sientes, por qué es tu enojo, y qué piensas. Eso hice con un amigo, porque me dijo, oye, ¿qué tal, cómo estás? Le digo, ve, estoy así asado y cocinado. Y él, de una, ¿qué te pasó? Cuéntame. Le solté todito y me dice, viejo, son cosas que pasan. Claro. Tranquilo. Es que, bueno, no necesariamente necesitas ser tu mejor amigo, sino un par de orejas disponibles que te escuchen. No necesitas consejo, porque a veces tú cuentas las cosas no porque necesitas un consejo, sino porque, como tú dices, necesitas desahogarte. Claro, entonces si se enojan con alguien más, sí, si va a haber conflicto, preferible salgan del lugar, aléjense por un momento, se pasa el enojo. Cuenten hasta el 10. Y ahí sí regresen a conversar, conversarlo. Porque no, en verdad no van a sacar nada gritándose. Confrontándose, la confrontación no trae nada bueno. Claro, entonces sigue típico pelea de parejas, ábranse, o sea, te voy a lastimar. Claro, qué tan enojada, claro, que con la cabeza caliente me va a salir cualquier cosa. Es que la mejor cosa. Forma, verán, yo me llevo por este dicho y con esto creo que yo ya me despido, que se atraen más abejas con miel que con hiel. Entonces, si ustedes quieren lograr algo con su pareja, con su amigo, ustedes son inteligentes, caliéntenles las orejas, háblenles bonito, trátenles bien y van a conseguir lo que quieren, ¿no? Creo que es nada más de eso. Y cuando uno tiene mal genio, simplemente traten de sacar el lado bueno de las cosas y ya con eso nada más. Conmigo es hasta el otro jueves. Un gusto de haber estado con ustedes compartiendo de este tema. Gracias, Pancho, Diego. El Adrián, no te olvides del Adrián. Ah, el Adrián no estaba aquí, pero Adriancito, un abrazo a ti también. Sí, bueno, yo también lo último que quiero decirles es que ustedes, cada persona maneja su vida. Instrúyanse, piensen, no dejen de conversarlo, no pierdan la comunicación. Es muy importante, hay personas que en verdad nos hiere cuando somos ignorados. Aunque no estemos bien, pero siempre se necesita saber de eso. Porque a la persona que quieres, siempre necesitas que esté por lo menos un hola durante el día. Sí, un contacto. Entonces, piénselo bien, no se frustren, tengan mucho cuidado, no se vayan a enfermar, es peor la enfermedad. Sí, es mejor buscar soluciones. La solución más factible es siempre lo mejor. Conmigo será hasta la próxima, tengo que comprar un par de helados y les dejamos con música. Un saludo a la Funeraria Nacional, hasta luego. Chaito. Amo los bichos en su selva. ay, ay.